Bienvenido a un sitio sin censura. Fuera del mainstream. Donde no sabrás lo que buscas hasta que lo encuentras. Aquí solo hay puro entretenimiento geek extremo. Y viejas encueradas. Pornstars, cabrón, pornstars. Oh, puta madre. Todo esto es el Angel Cast Alive. Un espacio que no está pensado para todos, pero que puede ser para ti. Solo conéctate a angelcast.com y encontrarás el lado real de tu fantasía. Bienvenidos al show de Denso, el podcast más horny de toque de queda. Y se queda con ustedes su anfitrión, Denso. Alfredo, Alfredo, ¿qué pasó? Este show de Denso es muy especial. ¿Y ahora por qué o qué? ¿Cómo que por qué? Quita esa cara, ¿qué te pasa, cabrón? No, nada, mano. ¿Fue porque jodiste el cassette? Casi, casi. Sí, mano. Pues tenemos aquí un cassette que vale oro. Señoras y señores, un aplauso fuerte, por favor. Alfredito nos hizo el favor de proteger este cassette con su vida porque te persiguieron guaruras y todo. Y de todo, sí. Y con lentes y chaparritos y medio con una patilla sin rasurar de hace meses. Ay, qué barbaridad, qué barbaridad. Pero lo logramos. Nos salimos con la nuestra y gratuitamente entrevistamos al... ¿Quién era? Shingo Shiba Chakachuka. Shingo Shiba Chakachuka. Oh, Shingo, sí. Bueno, orgullosamente puedo decir que somos el show de Denso. Es el primer medio mexicano en entrevistar a un productor o director de un videojuego japonés en viernes. Sí, cómo no. Somos los primeros. Por ahí de mediodía. Exactamente. Y bueno, no les voy a hacer larga la espera. Mucho menos se las voy a hacer cansada. Ah, ¿qué opinas, Alfredo? Está muy bien, ¿no? Sí, claro. El productor de Winning Eleven siempre es una buena celebridad para entrevistar. Por supuesto. Y por ahí tienes unas fotos. ¿Ya las subiste? Sí. En Toque de Queda pueden checar una foto muy curiosa de Shingo jugando FIFA, la competencia. Muy bien, Alfredito, nuestro fotógrafo estrella. Ahí sí, visítenla, mano. En toquedequeda.net / Press Start. Ahora vamos a la entrevista. Me da un placer presentarles a nuestro reportero estrella, porque esta misión solo la podía cumplir nuestro reportero estrella. Y te voy a decir la verdad, Alfredito. A ver, ¿qué? ¿O qué? Este reportero que casi nadie conoce, lo saqué de unos foros. Es un pelagatito, la verdad, como la mayoría de reporteros que sacamos de los foros, que hemos sacado para el show de Denso. Desde hace años, millones de años que lo venimos haciendo. Y esa vez no fue la excepción. Y por supuesto nos conseguimos a nuestro reportero estrella, periodista de alta calidad, editor de varias secciones. Y él es Filemón Hans Schneider. ¡Un aplauso para Filemón Hans Schneider! Filemón. Seguro es Hans Schneider. Hans Schneider. Sí. Filemón Hans Schneider. Perdón. Él es Filemón Hans Schneider. Y Filemón, antes de que empecemos con la entrevista exclusiva a Shiba Takatsuka, productor de Winning Eleven, ¿cómo te sientes de haber cumplido con la meta? O sea, que se siente bonito, es como, así como te explicaré, es así como una satisfacción de uno, ¿no? Es como uno de mis chavos que andaba ahí en la secundaria, se graduó hace poquito, así como así, que uno lo ve y dice, mira, tanto trabajo, tanto esfuerzo, ahí está plasmado, ¿no? Como quien dice, así, estampado, es algo que se siente en el corazón, así, bien macizo. Entonces, así me siento como corresponsal, es una importancia bien importante. Y pues hiciste muy en alto a Toque de Queda y al show de Denso. ¿Quién? Al show de Denso y a México, no, por supuesto, claro, porque todo fue por México. Llevaba mi playera de la selección ahí donde le dije, ¿qué anda? Le dije, ¿qué ha pasado? Mire, esa es la playera de México, me dice, pero no me entendía, es que nomás habló inglés. Y él era, ¿cómo era? Descríbenos un poco físicamente a Shingo. O sea, era así como salía del común, ¿no? No era el oriental común, así como los que uno conoce siempre que andan con cámara, ¿no? Este no traía cámara, mano, este traía así como el ojo bien abierto, bien avispado, ¿no? El chavo. O sea, sí volteaba para los dos lados, ¿no? Como que le dijeron que era así como peligroso aquí en la ciudad, porque así como que me le repegué en el hombro, güey, y así como que se estaba haciendo para atrás, güey. Y se puso la mano en la cartera. ¿Sí? Ah, huevo. Es que lo ven a uno prieto. Luego creen que unos como los de allá, ¿no? Es que allá sí roban, me dijo mi primo, se fue. Allá sí les roban. ¿Se fue mucho a Japón? No, se fue aquí ya por donde está Isabel la Católica en Amazonas y lo robaron, chapón. Lo asaltaron. Sí. Qué barbaridad. Y bueno, y entonces estás satisfecho con lo que hiciste y vas a seguir haciendo entrevistas. Sí, por supuesto, va un placer si ustedes me brindan la oportunidad, como quien dice, ¿no? Sí, no, por supuesto. No, es un honor tenerte aquí, Filemón Hans Schneider. Y Filemón Hans Schneider. Hans Schneider. Sí, gracias. Filemón Hans Schneider. Sí, sí. Lo que pasa es que, o sea, que mi papá era un inmigrante japonés, ¿no? Pero como su mamá de él sí era rusa, entonces su prima era alemana, entonces de ahí viene el apellido, porque como, o sea, que su papá fue bastardo, entonces lo heredó, ¿no? Y ya desde entonces así es Hans Schneider. Felicita a Filemón Hans Schneider, por favor. Todo un periodista profesional, qué bárbaro. Gracias. Impresionante. Gracias, Alfredo. Puedes patear a Alfredo, por favor. Ahorita no, es que no traigo mis botas de patear. Yo sí, ahorita. Y bueno, un aplauso para Filemón. Y ahora sí vamos con lo fuerte, con la entrevista por Filemón. Filemón. Ese soy yo. Okay, a ver, Filemón, entonces comenzó la entrevista. ¿Y qué le preguntaste para empezar? Así, para empezar, dije que fue breve, ¿no? Porque te estuvieron persiguiendo los guaruras. Lo que pasa es que ya ves que siempre traen seguridad extra, ¿no? Adicional. Entonces, así como que en un pasillo lo detuvo. O sea, que como que iba al baño. Entonces, así me desvié con él. Le dije, oye, o sea, así como, ¿what do you think about DJs? O sea, ¿qué opinaba del EGC? Eso le preguntaste. O sea, ¿qué opinaba del EGC? Que si le estaba gustando, que si había mucho calor. Es que un chingo de gente. Y bueno, eso fue lo que nos contestó. Puedo ver que la gente está emocionada. Ya quiero que empiece el show. No esperaba que el show fuera tan grande. Muy bien, Filemón, muy bien. Entonces, pues, que estaba emocionada la gente y todo. Sí, ¿no? todos bien prendidos ahí de sus hermanas y todo bien bonito. Está chido. ¿Y qué más? Yo la entrevisté, ¿qué, Pacho? No, le preguntamos así como que si sabía que aquí en México hay un gran corazonado fanatismo por Winning Eleven. Y esto fue lo que nos contestó. Para ser honesto, no sabía qué tan famoso era Winning Eleven en México. Muchos amigos ya me habían dicho que era muy famoso y no puedo esperar para poder comprobarlo. Quiero ver a los fans. Pues entonces le dijeron que había muchos fans aquí a Sivas y estuvo bien, ¿no? Sí, estuvo rato chido, ¿a poco, no? Habla como bonito, va a ser de la región norte, ¿no? ¿De la región norte de dónde? Pues de por donde viva, porque como que habla jaladito al final, ¿no? Habla con acentito. Con acento. Ah, qué Filemón. Muy bien, lo hiciste muy bien. Las dos primeras preguntas, Filemón, estamos orgullosos de ti. Gracias, no mames, me apena. Oye, ¿y qué más le preguntaste? Le pregunté, ¿es has o es que tú quieres hablar? Pero no me entendió porque es que él no habla esto, ¿no? Entonces le pregunté que si era su primera vez que venía aquí a la ciudad, que si ya se había subido a las chalupas, a la carroza de la Alameda, que si ya había visto los escupitajos nuevos que están ahí junto al Sears del centro, tanto bonito. Eso fue lo que nos contestó. Sí, esta es la primera vez que vengo a México. Ha sido un viaje muy largo desde Japón. Pues así es, Filemón. Está muy lejos, güey. Sí, lo que pasa es que, o sea, que son muchas horas sentado, ¿no? Yo me imagino. O sea, que porque sí viajas sentado. ¿Y te has ido, por cierto, a algún viaje? ¿Cuál ha sido el más largo que has tenido? Hace 2, 3, 4, 5 años que fui a Oaxaca, pero es que ahí nos tocaba parado, mano. Todavía no había el ejército ahí, pero ahí íbamos parados. Sí, son un chingo de horas, son como 3, 4, 5, 6, como 6:30, 7. Es que cruzas por el Istmo de Tehuantepec. ¿Y si te dan ganas de ir al baño, qué? Ah, pues te tienes que orillar a la ventana, mano. Es que sí está como... Es que el baño está más sucio que la ventana. Entonces, así como nadie ve en la carretera, pues echas ahí un gorgorito. Bueno, ya, Filemón, ¿y qué más le preguntaste? Ah, luego, pasamos a las preguntas sexuales, ¿no? Le preguntamos que si le gustaban las mexicanas, que si ya se había clavado de una mexicana, que qué pensaba de la gente, que tragamos puro chile, y esto fue lo que nos contestó. Sí, sí me gusta México. Me gusta la gente y los países latinos. Por eso también me gusta México. No. Pero viste que ni siquiera me contestó de las viejas y se le estaba repegando a mi hermana. Pinche mono, cabrón. Pues así son los japoneses de caliente. Sí, man. Les encanta. La tienen chiquita, pero bien prendida. Pero rinconera. Dale. Muy bien. Es que tenía una duda yo personal, así como... Era algo así como una duda que viene de mi ser, de mi profundidad de mi ser. O sea que yo le pregunté, le dije, ¿dónde? Es que así, ¿será posible que algún día tengan así como a los Titanes de Tehuantepec o ya desde perdida a la Chivas, ¿no? A la América, al Cruz Azul, a la Máquina Celeste? Le pregunté, eso fue lo que nos contestó. Sí, creo que necesitamos incluir a la Liga Mexicana en Winning Eleven. Esa es nuestra siguiente misión, incluir a la Liga Mexicana. ¡Sí va a meter, güey! Es más que me lleno de orgullo, me lleno así como que... Gracias a ti va a meter al Necaxa, güey. ¿Tú crees que, dime, sé sincero, tú crees que gracias a ti, gracias a Filemón Hans Schneider, si va hasta Katsuka va a meter a los rayos del Necaxa a Winning Eleven? Pues mira, yo para serte bien sincero, bien honesto, lo miraba a los ojos, ¿no? Y yo vi sinceridad en su pupila. O sea, sí, cuando me contestó sí le vi un cierto aire de a huevo que sí, de cómo vamos adelante y arriba. Así lo sentí. O sea, ya independientemente de lo que la compañía piense, ¿no? Y o sea, que como si están interesados en los fans, que yo le vi que sí. O sea, sí va a haber Liga Mexicana. Pues yo vi como que sí estaba convencido, ¿no? O sea, falta ver. Bueno, estuvo fantástica tu entrevista, Filemón. Muchas gracias. ¿Y después qué hicieron, eh? Pues, o sea, nos dimos un fuerte abrazo. Así yo le di un abrazo a la mexicana porque ellos no te quieren agarrar, pero pues tú uno sí los agarras así con confianza para que tuvieran ganas de regresar aquí al bonito país. ¿No le invitaste alguna bebida? Pues nos fuimos a comer. O sea, que es que ahí junto estaba el Popeyes y les encanta lo que es el pollo frito a esos güeyes. Entonces le dije, ahora vamos por un bicho para chupachupel. Y me dijo, ahorita voy, es que sí, iba al baño, güey. Entonces ya se siguió tantito, pues ya nos despedimos y no lo esperé porque pues hacía un chico de calor, güey. No, pues muchísimas gracias, Filemón. Fuiste el primer mexicano en entrevistar a un productor o director japonés de un videojuego aquí en México. Debes estar muy orgulloso, estamos orgullosos de ti, Filemón. ¿Algo que quieras agregar ya para despedirnos? Nada más me permites mandar un saludo a los que me hicieron la manta. Es que aquí, ahí donde tienes tu casa, me hicieron una manta de felicitación porque soy el primero, ¿no? Y siempre es bueno ser el primero. Ya hasta me hicieron un mole, güey. Muy bien, Filemón, muchísimas gracias. Gracias por venir al show de Dencho. Tienes que venir de nuevo. Sí, pues gracias por tu oportunidad. Ahí cuando quieras, ahí tienes el teléfono de la casa, que es tu casa. O sea, que no es la mía, pero ahí me pasan el recado. Y don Alfredo, un placer conocerlo, don Alfredo. Igualmente, caballero, estoy impresionado por sus dotes de periodista. Ya no me diga que... Muchas gracias, eso fue el show de Dencho. Y si se fijaron, hoy no golpeé tanto al predio. ¿Estás contento? De hecho, sí, bastante. Porque tienes la consola en las patas, por eso no te hago nada, cabrón. Gracias, adiós. Los esperamos la próxima semana con más alegría y buen humor aquí en el show de Dencho por toquedequeda.net.